98.3. Esto es Rock en Baradero 2022. 10 minutos faltan para las 7 de la tarde y tomamos contacto, el primer contacto de hoy, del último día del Rock en Baradero. Aye Velázquez, Diego Flores, Diego Agüero están allá en Baradero para hacer toda la transmisión. ¿Cómo va, muchachos? No me digas que está Diego Flores y ni nos vino a saludar, pero qué antipático ese operador. Gracias, gracias, Negrito querido. Vamos a quedarnos acá desde el Rock en Baradero. Esta es la segunda jornada de esta séptima edición del festival más grande de la provincia de Buenos Aires. Les quiero contar que arriba del escenario está Bestia Bebé. Este tema sonó muchísimo, muchísimo mega, Diego. Muchísimo mega, y ahora lo escuchás en exclusiva a través de la única radio de puro rock nacional. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es el Baradero, Rock en Baradero, y lo vivís en Mega 98.3. Exclusiva. Quiero mucho a ese muchacho, yo quiero mucho a estos muchachos, a Martín Correa, a Lucas, a Adolfo, a Chispas, a Diego Agüero, quienes vamos a estar aquí hasta que termine este festival con Capanga. Más de 30 bandas vamos a vivir, hoy es el día. Más de 12 horas transmitiendo a través de Mega 98.3 para todo el país y para todo el mundo, para que todos y todas puedan disfrutar de esta segunda jornada del Rock en Baradero. Arroba Mega 98.3 en Twitter, en Instagram, en Facebook. 11-68-22-098-3 para que nos dejes tu mensaje y nos cuentes desde dónde nos estás escuchando. Gracias. Bueno, vamos a llegar al final, loco, de nuestro concierto. Y bueno, así son los festivales, viejo. Ahí nos disfrazamos un payaso, loco, ahí que... Ahí está, mirá. Da miedo, chaval. Son buenos. Los payasos buenos, loco. Quiere fumachar el payaso. Bueno, esto se llama Luchador de Boedo, de nuestro barrio. Y dice así... En vivo, estás en Mega 98.3. Luchador de Boedo, esos puños ya no van a lastimar. Si en Los Ángeles perdió, a nadie le importó. Será siempre para el barrio. Muchas gracias, somos este AB, que lo hayan pasado bien, ¿viste? Y nos vemos a la próxima. Escuchando puro rock nacional en vivo. Vamos a cantar. minutos de las 7 de la tarde en todo el país. Estás viviendo a través de Mega 98.3 el regreso del rock en Varadero. Esta segunda jornada que espera muchísima gente, así que para todos los que estén viniendo, vengan con tiempo. Es una jornada hermosa, vénganse con ropa liviana, sí. Porque ayer decíamos, tráete un busito y me parece que no hizo falta. Linda jornada la